quiero a ti como a nadie. No sabes corresponder. Variable es tu sentimiento, te arrepentirás después. Será cuando ya mi alma se canse de padecer. Cuando yo te haya olvidado, me quieras a mí tal vez. Ingrata, bien sabes que tal sufrimiento ya no puede mi alma resistirlo más. Te vas de mañana, por más que te ruego, no quiere decirme ni a dónde te vas. No sea cosita ingrata que Dios se apiade de mí y calme este mal tan grande que no me deja vivir. Entonces será la mía eterna felicidad y haré que me pagues caro cada maldad por maldad. Ingrata, bien sabe que tal sufrimiento ya no puede mi alma resistirlo más. Te vas de mañana, por más que te ruego, no quiere decirme ni a dónde te vas. Es muy antigua costumbre andar pidiendo perdón. Después que hacen de la suya, no sé si dártelo o no. Has de cumplir penitencia, has de sufrir gran dolor. Tú me enseñaste a ser malo, ya no quiero más tu amor. Ingrata, bien sabes que tal sufrimiento ya no puede mi alma resistirlo más. Te vas de mañana, por más que te ruego, no quieres decirme ni a dónde te vas.